Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buen domingo a la audiencia de CX36, Radio Centenario. Buen domingo, Lidia. Y bueno, aquí estamos con la audición del Delia Villalba. Tan lindo empezar con esas palabras de Delia que nos interpelan. ¿Quiénes somos como humanidad? ¿Cuánto nos cuidamos como humanidad? ¿Cuánto somos capaces de despertarnos un día pensando en todo lo que está pasando y con la determinación de tener un papel protagónico, un papel activo en determinar qué es la humanidad, qué somos nosotros, cada uno de nosotros, de nosotras mismas? Y acá estamos con Nelson Altieri, que vaya que tiene presente todas esas preguntas. Buenos días, Nelson. Buenos días, Silvia. Un saludo para ti, para la audiencia. Por acá estamos con este temita también, ¿no? Exactamente. Bueno, felices Pascuas para... Muchas gracias. Para todas, vale. Todos. Y bueno, Nelson, seguimos dándole vueltas a la cuestión del proyecto nefasto ese, sí. Ese maldito proyecto del Neptuno Arasatí, sin tener de parte de las autoridades de gobierno, los que deciden qué pasa con nuestras vidas y qué agua sale por nuestras canillas y cuánto vamos a pagar y todos esos temas que hemos conversado tanto y seguiremos conversando, parece. Sí, seguiremos conversando porque esto es un capítulo tras otro, ¿verdad? Digo, desde que inició esto, ya hace como 4 o 5 años, viste que todos los días o todos los meses hay un capítulo distinto, porque en realidad nadie le quiere poner cascabel al gato, ¿no? Una mala novela, seguro. Sí. Como si no se tratara de nosotros. Exactamente, parecería que lo más importante es complacer a las empresas y mercantilizar el agua, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Sí. Fíjate que leyendo de nuevo por enésima vez el artículo 47, uno ve un montón de cosas ahí. Primero digo que esto fue puesto por el pueblo, ¿verdad? Digo, el artículo en el plebiscito 2004, ¿no? Exacto. Que te iba a decir, acá no hay legisladores, ahí hubo un constitucionalista que redactó más o menos las ideas, pero bueno, fíjate tú que dice en parte del artículo participación, gestión y control de los recursos hídricos. La participación acá como que no existe, ¿verdad? La participación ciudadana, ¿no? La participación de las organizaciones, de la gente de los territorios, todo mandatado, ¿viste? Por un ente como OCE, o mejor dicho, no hay que echarle tanto la culpa a OCE, sino a los que mandan en OCE, ¿verdad? Así que es una cuestión completamente distinta, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Después en otro lado dice, interesantísimo, dice no anteponer los intereses económicos a los intereses de los ciudadanos. Y después salen diciendo que Uruguay cumple sus compromisos. Tal cual. Bueno, y estamos yendo por la vía jurídica una vez más. Una vez más, sí. La anterior vía, al firmar el contrato, quedó quedó acéfalo, ¿verdad? Aunque sí tuvo sus repercusiones por el tema que hubieron alrededor de unos 6 meses en el cual el proyecto se detuvo, ¿verdad? Si eso no hubiera sucedido así desde junio del año pasado, posiblemente el proyecto ya tiene otra etapa, ¿no? Claro. Pero que no hay que dejarse engañar, porque digo, ahora vamos por la anticonstitucionalidad, ¿está? Es anticonstitucional, no solo por el artículo 47, sino por el 188. Y lo más interesante de esto, que al ser anticonstitucional, es nulo, es un contrato que es nulo, y por lo tanto no hay que pagar un peso. Entonces digo, ¿qué te iba a decir? No hay cuco de después tenés que pagar una multa y esto y lo otro, tampoco existe, ¿no? Por eso también se está viendo el tema de que, como dice Orsi, la empresa siempre está con buena disposición para negociar, porque evidentemente sabe que digo que si pasa esto a nivel judicial, se va con una mano atrás y otra adelante, ¿no? En esa platita, esos 1.000 millones de dólares que se le van a dar. Pero bueno, así que bueno, la vía ciudadana, la vía judicial, la protesta, bueno, estamos en todo eso, ¿verdad? Ya se cumple un mes de que está la carpa en defensa del agua frente a Torre Ejecutiva. Es muy interesante la cantidad de actividades semanales que se suceden por ahí y al mismo tiempo en otros departamentos estamos observando cómo todo alrededor de este universo que comprende territorio, agua, salud, soberanía, hay de nuevo una creciente conciencia de la necesidad de que un día suene el despertador, nos levantamos y decimos, vamos a estar presentes en nuestras vidas de hoy, las de mañana, las de pasado. Y eso está siendo muy interesante, ¿no? Sí. Fíjate tú que yo pienso que a nivel colectivo, a nivel de cabeza, como que se está viendo que Neptuno es un faro a destruir, ¿no? Porque si Neptuno, si tenemos la suerte que Neptuno no se construya, va a ser una guía para todos los conflictos del agua, ¿no? Yo creo que eso está sobrevolando a nivel de todas las organizaciones, porque por Neptuno están peleando actualmente, ¿viste? Está peleando desde Tacuarembó a la gente de Cerro Largo, a la gente de Rocha, la gente de Paysandú. Digo, se está poniendo en la se está poniendo en la óptica, perdón, se está poniendo en la óptica el tema de que Neptuno, ¿viste? Que de sacarlo, ¿viste? Digo, como faro, como guía a que los demás conflictos se resuelvan de la misma manera, ¿verdad? Totalmente. Hemos estado pensando bastante, conversado, ¿no? Sí. Bastante de este tema y bueno, se viene planteando desde el comienzo. Lo que pasa es que a veces es un poco difícil de integrar todas estas informaciones y llegar a una conclusión. Neptuno, además, es una cuña que acaba con la reforma del 2004. Y Neptuno es el peligro, la amenaza cierta de meter esa cuña para después, en base a lo decidido por Neptuno, se siga privatizando Sí. el agua. Claro, porque digo, tú ves que digo, bueno, dice la gente del gobierno que esto es solamente la toma de agua que está privatizada, que se privatizaría, pero digo, justamente ese es el tema, digo, es la cuña que después va a seguir con la potabilización, va a seguir con otros proyectos, va a seguir con la privatización de OSE. Y el agua ahí va a ser una mercancía, ¿viste? Digo, porque esa deuda hay que pagarla. Digo, si esto se construye, digo, son 1.000 millones de dólares, un poquito más, digo, en el cual vamos a pagar todos a través de la tarifa, ¿no? Porque Exactamente. OSE está haciendo un mango, ya lo dijeron, y lo había dicho antes, Castañino también hace por lo menos 2 años atrás, digo, ¿de dónde va a salir ese dinero? Digo, sí, en una primera instancia va a salir, como te voy a dar también la noticia, que aparentemente ese dinero, o el 50% de ese dinero, saldría a la SAFAP, ¿no? Así que, Están muy locos. es un círculo vicioso que uses tu propia plata para cobrarte más, ¿viste? Digo, Están muy locos. Y no es una. Lo nuestro no es una teoría de libro de ciencia ficción, ¿no? Ya en No. este país se vivió la situación realmente catastrófica en Maldonado con la privatización del agua antes del 2004. Después asumió el primer gobierno del Frente Amplio. Tabaré Vázquez hizo todo lo que pudo para mantener y prolongar la privatización del agua en Maldonado. Y yo recuerdo muy claramente que se nos decía, bueno, pero en esa zona de Maldonado hay mucha plata. No, en esa zona de Maldonado hay gente que tiene Lamborghinis y pasa el mes de enero en la playa surfeando, y el resto son trabajadores y trabajadoras que estuvimos, y puedo decirlo con propiedad, porque en esa época, durante enero y febrero, yo trabajaba en Maldonado y teníamos que pagar el agua. Y yo voy a ser muy clara, mira, a mí se me fue una tercera parte de las ganancias del mes de enero, que había sido un buen mes para mí, digamos, se me fue pagando el agua. Cuando vi la factura, no podía creer. En una casa prestada por la mamá de una amiga, nunca había experimentado semejante cosa. El día que fui a pagarle el agua, me quería matar. Sí. Este es un derecho humano fundamental, ¿verdad? No, a menos Exactamente. que esto, digo, que se te vaya gran parte del sueldo, digo, en pagar el agua, que es parte de este derecho, ¿no? Se fue Pero exactamente una aparte. tercera parte. Yo no podía creer, era algo como, Bueno. bueno, tremendo, ¿no? Sí, pero aparte vos te das cuenta de una cosa, digo que ellos después venían para la costa, ¿no? Para toda la ciudad de la costa, toda, porque evidentemente a ellos les sirve donde hay mucha concentración de gente, digo, donde hay más dinero, pero te iban a dejar en la zona de Tambores o de Piedrasola o la zona de Vergara, por ejemplo, sin agua de la empresa ahí no llegaba, ¿viste? Porque no les Claro. sirve. No le sirve porque tiene que hacer un montón de inversiones, ¿viste? Y la plata que recupera es muy poquito. Entonces agarraban las zonas más densamente pobladas y con esos costos, ¿no? Así que si será una mercancía, ¿no? Para ellos, ¿no? Es gravísimo el tema ese. Era la mercancía que les estaba faltando, ¿no? La mercancía que les estaba faltando. Y cuando hacemos el mapa de todos los proyectos empresariales que están amenazando este país, la vida de este país, los bienes comunes naturales, la base de la existencia, vemos cómo el agua, ese universo agua, está en peligro. La fabricación de hidrógeno a partir del agua, teniendo el agua como materia prima. En este momento, los contratos de autorización para la prospección, para la búsqueda de petróleo, de hidrocarburos, en nuestras costas. Hay que tenerlo en cuenta, eso hay que No, tenerlo en cuenta. no. Es que Y bueno, y el Neptuno Arazatí para 1.800.000 personas en región metropolitana, la mitad del país. sí. Fíjate tú que yo no sé cómo hacer, o sea, ¿no? Digo, me hago la pregunta, digo, sin duda van a subir los costos, digo, por el proyecto de como hablamos de Maldonado, ¿no? Pero te digo, ¿qué va a pasar con el resto, con la gente que vive fuera del área metropolitana? ¿Le van a subir también el agua, que no tiene nada que ver en este sentido? Digo, es una pregunta, digo, que yo me la estoy haciendo hace mucho tiempo, digo, porque la gente de Artigas, por ejemplo, digo, no tiene mucho que ver con esto, pero sin embargo, digo, si se hace una tarifa para pagar esto, va a caer también, Ah, pero digo. seguro si estamos leyendo en estos días todos los titulares y oyendo en radio, televisión, en los medios grandes, ¿no? El jerarcas del gobierno diciendo no hay plata. Sí. ¿O no? Se está Sí, diciendo sí, sí. todos los días, vamos a tener que sacar el pie del acelerador. Disculpe. No hay plata. ¿Con qué le van a pagar a el tren a UPM? Yo sacaba la cuenta, $500.000, $500.000 diarios. Sí, sí, Y sí, hubiera sí. sido más fácil, ya que al parecer este país podía disponer de semejante cantidad increíble de dinero, simplemente pagarle de a $1.000 a 500 personas por día, por Sí. ejemplo, porque cuando sacás la cuenta, si sumás todos los trabajadores y las trabajadoras que han intervenido en este proceso de la instalación de las plantas de UPM, incluidos los servicios sexuales de los quilombos en Durazno, y Fray Bentos, te sobraría plata para pagar un salario social. Es tremendo, ¿no? Yo hoy me desperté pensando en eso. Digo, realmente nosotros estamos bien dormidos por ahora. Sí, ¿qué te iba a decir? Pero aparte, digo, del tema, digo, fíjate tú que, digo, ¿para qué necesita, bueno, 90 días? ¿No? ¿Para qué necesita 90 días? Si esto, decir, es inconstitucional, que lo puede hacer el mismo gobierno, ¿viste? Y, digo, afuera, otra cosa. Los 90 Lo que días pasa. son los 90 días en los que el gobierno dice que van a renegociar con la empresa, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, esto lo pueden hacer de un momento a otro, no tienes por qué esperar 90 días. Digo, lo que yo pienso que acá se está transando por el tema, digo, muy personal lo que te decía, pero yo pienso que se está transando por el tema de Casupá, ¿viste? Digo, no hacemos el proyecto, pero te damos Casupá, por ejemplo, digo, que era el proyecto del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y creo que se va a transar en esto, ¿viste? Pero bueno, hay una gran diferencia en dinero, ¿no? Una obra está. Sale más del triple que la otra, ¿no? Así que digo, los de estos 90 días son para transar con Aguas de Montevideo, ¿no? La empresa esta. Me parece a mí, ¿viste? Pero también está mal, porque nosotros, digo, no podemos decir, bueno, sí, queremos Casupá. Digo, no, de ninguna manera, digo, el artículo, ya te digo, el artículo 47, lo que dice es que se estudian todas las opciones posibles, ¿viste? Sentado en una mesa. El pueblo, las organizaciones sociales, la gente, del territorio, las intendencias, digo, bueno, a ver cuál es la mejor opción. Digo, porque vamos a entendernos, digo, esta opción que se está dando por la empresa Aguas de Montevideo, digo, es para el 2045, ¿verdad? Digo, que Claro. vamos a estar en déficit en el 2045. Digo, falta tiempo, digo, sí, se necesita una segunda fuente de agua, estamos todos de acuerdo, sí, pero no, ¿al costo de qué? De perder el agua, de que nos cobren cualquier cosa, digo, destruir un territorio, ¿qué te iba a decir? No es changa, ¿no? Digo, hay tiempo como para sentarse, anular esto y conversarlo, ¿qué te iba a decir? Con toda la gente, como justamente dice dice el artículo 47 que está puesto ahí en la Constitución para el pueblo. Nosotros también queremos decidir, ¿no? Seguro, por ahora, y es muy interesante, bueno, yo escuchaba con mucha atención, como tantas hemos hecho, las palabras de Juan Cereta explicando la inconstitucionalidad, del jurista Juan Cereta explicando la inconstitucionalidad, que es lo que tú dices, ¿no? Es a todas luces un proyecto inconstitucional. Me parece que nos está faltando un poquito más de presión por parte de nosotros, ¿no? La sociedad. Sí, ¿qué te iba a decir? Sí, pienso que sí, pero el apoyo está, yo no sé, en realidad, la gente, qué está pensando, ¿viste? Digo, capaz que lo que faltaría es un poquito más de información, que sí, que te van a correr el agua, a eso, que te van a dar un agua de calidad muy complicada, digo, pero la gente, viste, digo, prefiere, yo qué sé, mirar una telenovela, viste, en vez de informarse, que es muy simple, ¿no? Digo, informarse sobre este tema, digo, es muy simple, digo, son cuatro o cinco aspectos básicos, digo, digo, y el problema es que después se van a lamentar, digo, eso es así, nos vamos a lamentar todos, ¿no? El tema es ese, digo, un poquito más de información que se está dando por parte de las organizaciones sociales, se está dando por parte de FOSE, ¿qué te iba a decir? Pero no sé por qué no está llegando, porque esto es un tema de plata y de salud pública, no menos, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Le vas a dar a tus hijos esta agua? Claro, ¿Ah? claro. ¿Qué te iba a decir? ¿O vas a empezar a comprar agua para tu casa? Digo, con los costos que tiene, ¿no? ¿Qué te iba a decir? O sea, es grave, es grave. Pero bueno, de alguna manera esto, fíjate tú que hace 3, 4 años atrás, éramos muy poquitos los que sabíamos sobre Neptuno, ¿no? Lo que estaba pasando, y sin embargo ahora digo, algo sin Neptuno, ¿viste? Y todo el mundo lo asocia. Lo que es seguro, ¿no? No mete profundidad de lo que es Neptuno, ¿no? Sí. El paso que nos está faltando es más presencia organizada de nosotros pueblo, para exigir, como se hizo durante la campaña para conseguir aquel triunfo tremendo en el 2004, de que 67%, más o menos, de la población le Sesenta dijera, puntos claro, impulsar a la reforma constitucional. Tenemos una reforma constitucional y bueno, vamos a defenderla, porque ahora sí, las papas queman. sí. ¿Qué te iba a decir? Tú fíjate una cosa, digo que el gobierno saliente lo que dijo fue, bueno, yo firmo y te dejo a vos este choclo, ¿viste? Pero te dejo opciones, ¿no? Y ahí estuve leyendo que hay unas cuatro opciones más o menos para decir, bueno, manejate con esto. Digo, pero las opciones son peores que la Claro. solución de Neptuno, ¿viste? Porque digo, una vez ya trae agua de Colonia, digo, 180 kilómetros de tubería. Para traer agua de Colonia y tenemos agua aquí, ¿viste? Digo, la otra es no hacer el polder y dar agua de Neptuno simplemente cuando no haya salinidad. Digo, pero entonces no es solución de nada. Digo, pues que diga, cuando hay salinidad, Neptuno no existe, se pagaron 1.000 millones de dólares para algo que no va a funcionar. ¿Qué decir? Las opciones, digo, son peores que el mismo Neptuno, ¿no? Exactamente. Todo Así que eso bueno. para salvarle el bolsillo a una empresa que propuso un proyecto que es malo de principio hasta el fin, que atenta contra nuestra calidad de vida, nuestra salud y nuestro bolsillo, en lugar de arreglar las cañerías de OSE en región metropolitana, que pierden prácticamente la mitad del agua dulce. Y eso lo puede hacer OSE, no tiene por qué Neptuno, ni por qué pedir a la presidencia, ni esto ni otro, digo, es parte del trabajo que hace OSE, reparar los caños, viste, digo, que se haga de a poco, digo, no sé, digo, pero de ninguna manera, digo, aparte otra cosa, sea Casupá, sea Neptuno, sea lo que vos quieras hacer, digo, que el 50% se va a perder, de donde venga. De todas Digo, maneras. de todas maneras, entonces digo, es una locura completa, ¿no? Y bueno. yo qué sé, viste, digo, uno a veces se ríe de tanta locura, ¿no? De tanta entrega, mejor dicho, de tanta entrega. Importantísimo tenerlo en cuenta, irlo viendo cada una de nosotras, de nosotros, ir viendo esto, cómo juegan, sin pedirnos autorización, sin preguntarnos qué es lo que nos parece, cómo juegan con nuestras vidas, con nuestra economía, y cuando en realidad nosotros construimos este país, lo hacemos todos los días. Sí. Desde 1825, digo, o sea que ya van 200 años que construimos. Mirá lo que te iba a decir: hirtos, nulos y disueltos y sin ningún valor para siempre. Hace unos días me estaba acordando de eso. Qué suerte que tenemos buena memoria. Contagiemos buena memoria. Contagiemos espíritu de participación y de lucha. Contagiémonos conciencia y responsabilidad sobre nuestras vidas, el presente, el futuro, pero el presente. Esto no es poesía, esto es la realidad. Lógicamente, sí. ¿Qué te iba a decir? 1825, 200 años de colonialismo, ya no precisamos una espada, digo, pero sí conciencia, ¿no? Exactamente. Conciencia y lucha. Organización y confianza en nosotros mismos. Vamos que se puede, por favor. Exacto, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, creo que no nos queda más tiempo, o si son las 11 justas. Son las 11 en punto. Lidia no me ha hecho señal todavía. Así que, Nelson, Dale. se vienen días en que hay que empujar, ¿no? Y Esta, venís. este parate es un parate que nos tiene, que no tiene que, de, que des, desmovilizarnos. No, hay que unirse, viste, a todas esas agrupaciones, digo, hacer un frente común, y apoyar esto, ¿no? Todas estas iniciativas, populares, digo, porque sí, como iniciamos al comienzo de la charla, digo, es la cuña para privatizar el agua y posiblemente OSE, ¿no? Con todo el problema que tiene actualmente. Pero bueno, por supuesto que estaremos ahí, ¿no? Con todo esto. Bueno, hemos estado siempre. Sí, desde la primera lucha, digo, yo no estuve en Aratirí, pero yo sé que tú estuviste con esto, digo, y bueno, la lucha, viste, todos los días surge algo nuevo y todos los días hay que salir a enterarse qué pasa, a estudiar, a ver las opciones, digo, y oponerse cuando corresponde, ¿no? Exactamente, mira, y ahora que nombraste Aratirí, que era aquel proyecto que una empresa fantasma también y con fuertes apoyos en el país, llegó con el proyecto de buscar y extraer y procesar hierro en nuestro territorio, ¿no? Parecía invencible. Pleno gobierno del Frente Amplio y varios sindicatos muy perdidos que no entendían la gravedad del asunto, y direcciones sindicales que lo que el Poder Ejecutivo dijera era ley, un convencimiento prácticamente religioso, ¿viste? Y caramba que a lo largo de 4 años de ir, venir, conversar, organizarse por pequeños colectivos, grandes colectivos, dialogar mucho, hacer cosas juntos, aquellas increíbles marchas en Montevideo de 15, 20 mil personas, 200 jinetes desfilando por 18 de julio. En Tacuarembó, el obispo entregando las cajas de firmas de la población en el gobierno departamental para declarar al departamento de Tacuarembó libre de minería, y ese ejemplo que se fue contagiando en otros lugares, en otros rincones del país, y resultó que pudimos, porque a lo largo de esos años la sociedad incidió tanto que finalmente la empresa, porque no son bobos, la empresa se retiró. Y ahí siguen todavía intentando ganar algún juicio, y todos los que han intentado hacer contra el Estado uruguayo los han perdido. Como Agua de Montevideo perdería cualquier juicio que intentara hacer en caso de que este gobierno tenga la voluntad de decir que este proyecto, como lo es inconstitucional. Y ahora sí vamos a tener que cerrar. Nelson, bueno, ¿sí? Seguimos en las trincheras. Por supuesto, un abrazo. Un abrazo, saludos. Empezamos la semana, el año, mañana, con voluntad de defendernos y de hacer de este país un lugar mejor para todos. El cantar del mal de infierno.